Es mejor, ¿eh? Sí debe de ser. We'll be right back. Salsa Gigante Radio 24/7. Una radio para tu estilo. ¿Qué será de mi guajira, Cheche? ¿Qué será de ella? El mundo sigue su curso y yo adorándote. No sé si podré vivir solo y sin ti. Ayer pensé que era su vida y así voy ya. Y hoy seguiré pensando solo en ti. No sé si debo esperarte y aún sin saberlo al vengaré. Sé que de mí te has marchado ya, llevándote mi vida y mi ser. Cuántos momentos felices juntos logramos pasar. Éramos como dos ángeles cuando solíamos pasear. Ya lo ves, no hay nada que agregar. Solo sé que te vas y que tal vez no vuelvas. Y yo, y yo, y yo seguiré adorándote. Y yo, y yo, y yo seguiré adorándote. Porque algún día volverás. Transporte y equipos, Reinaldo Durán, la compañía más completa en alquileres de equipos para la construcción, para las mecánicas, rodillos, camiones, volteos, luminarias. Hable con Reinaldo, el hombre que sabe de eso, en la carretera Puerto Plata con Fresí, 809-970-7732. Transporte y equipos, Reinaldo Durán, lo más duro en alquileres de equipos para la construcción. Hazte una vuelta por allá. Joaquín Mendoza, la vieja guardia, Sosúa abajo. Tengo tu bajo que no se puede aguantar, ni para nada. Oye, mira, ritmo lindo, conmigo nadie se mete. Oye, mira, ritmo lindo, conmigo nadie se mete. Tengo tu bajo sabroso. Tengo tu bajo sabroso. We'll be right back. Torres. De Torres. Esta es 97.3, la superestación. Detrás de cada experiencia existen emociones inolvidables que solo despiertan cuando mezclas tu esencia con algo inesperado. Descúbrelas y comparte nuevas experiencias con Brugal XB, con el balance perfecto y la suavidad que deleita tus sentidos. Brugal, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud. Trabajamos cada día, sabes que estamos ahí, conectándote al futuro, por eso somos aquí, conectados contigo, recorrer el camino, siempre vas conmigo y yo contigo, el caquito lo somos Altis, somos una familia, somos país, porque nosotros somos Altis, conectados contigo. Consorcio de Farmacias Cristal y WeCare. Medicamentos seguros y confiables en toda la zona de Puerto Plata, Sosúa, Cabarete y Veragua. Nuestro compromiso es brindarte no solo los medicamentos que necesitas, sino también el apoyo y la orientación que mereces. En Farmacias Cristal y WeCare nos preocupamos por tu salud física y por tu comodidad. Con nuestra amplia red de sucursales, siempre estamos cerca de ti, listos para servirte, porque tu salud es nuestro compromiso. Desde el 2006, dándote la seguridad de medicamentos originales, asesoría personalizada y rápido servicio a domicilio. Consorcio de Farmacias Cristal y WeCare, porque somos la que nunca duerme. Ferretería Bordas, ahora con nuevo horario, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Tenemos las marcas de pinturas Tropical, Tucán, Ken y preparamos el color que prefieras. Visítanos, estamos en la calle 12 de julio, esquina Presidente Camaño, con el teléfono 809-586-2369. Ferretería Bordas. Desde el tope, transmite la 97.3, la superestación. Salsa Gigante Radio 24/7, una radio para tu estilo.